Presente especial, Canario y Jaula por $19.50. Soy feliz, yo cantando soy feliz, columpiándome en mi jaula tengo de todo, soy feliz. Me pareció que vi un lindo gatito. Es cierto, vi un lindo gatito. Caja para depósitos nocturnos. Trajes de baño franceses. ¿Qué es lo que tratas de hacer, gatito? ¿Qué es lo que trato de hacer? ¡Qué tonto canarito! Te diré lo que haremos. Jugaremos al sándwich. ¿De veras? ¡Oh, bravo, bravo! ¿Y cómo se juega? Pues primero, te paras sobre esta rebanada de pan. Luego, yo te cubro con otra rebanada. Así. ¿Y yo qué hago, gatito? ¿Yo qué hago? No espíes. ¡Aquí en el acto, canario majadero! ¡No! ¡Tú eres un gato malvado y de aquí no bajaré! Casas para muñecas. ¡Ah, ah! Me late que el gatito lindo anda bastante cerca. Thank you. centavos para envío. Entran en mi dieta. Ese canario me ha provocado malestar estomacal.